Recuerdo mis primeros momentos en el rap, dos décadas de verdad, andaban sueltas por la ciudad. Yo no entré en las crews porque no creían críos, pedía gritos, una mamada, rimas, fiestas, pavas, en camas mojadas, mente excitada, monté películas como en el cine, me llamaron nene, las nenas que acariciaban mi pene, y aluciné, empecé haciendo mierda, para b-boys, no gente lerda, escúchate mi nombre y recuerda, MC más o no más, más o no trae el fracaso, sabes que es el caso. No me han visto hasta la fecha, atrapa esta rima que se estrecha, otro MC que la clava, aquí mi trama es la única que lava, a las demás si no se esclava, empecé a currar, osmosis inversa que osmotizaba mis palabras, mis comienzos no eran buenos, no sé si sabrás que todo evoluciona, grabo esta letra por la mañana, Madrid, es la zona, punto y coma, próximo objetivo, ¿qué? Barcelona, tengo un sueño y es el ser reconocido por todos, seguir estando aquí de todos modos, con mis flows cómodos, hincando codos, buscando modos y métodos de destrozaros. Esto ya serio, lo modifico por misterio. Y sin meternos en líos, hacemos rap de barrio. Sabes que tengo tantas cosas que contar, que no pararía de hablar, no pararía de cagarla. Para la charla, que el Robert vino y se metió para pararla. Como quien para trenes en estaciones para pintar los nenes. Ese aerosol es el que aprueba que tú te estrenes. Como el micrófono que parla de los MC sus orígenes. Quiero mujeres vírgenes, estilos putos de palabras dispuestas a superar estas cuestas. Tío, está guapo ahí, Sí, tío, pero me he quedado sin tiempo. Hay muchas cosas que contar. Sí, tío, lleva razón. Bien, es tu turno, co. Bien, allá voy. No sé cómo soltarte estas palabras. No sé cómo expresarme en estas líneas. No sé cómo decirte tantas cosas. En minuto y medio, quizás. Todo lo que estás viendo producto de casi un año. Mucho trabajo, buenos momentos y engaños. Tantas mierdas que dicen las malas bocas. Tantas tardes en el parque entre pitos y flautas. Tantas cosas que no me gustaría oír, y tantas otras de ellas que sin querer he de sufrir. Me duele cuando dicen que esto es fácil. Consejo, no hables de lo que no conoces, imbécil. Muchos dicen poseer destreza en sus palabras, y otros hablan de flow en la manera de soltarlas. Sin problemas, no presumo pero demuestro. Muchas tardes frente a una instrumental pensando esto. Presto muestro el trabajo en versos sueltos, textos indiferentemente, palabras necias, oídos sordos, maso, préstame 30 segundos, lo suficiente para enseñaros. ¿Qué? En dos párrafos, estoy pensando en mandarlo todo a la mierda, o quizás en mandar a la mierda a los que hablan mierda de mí sin saber de qué hablan, qué me comentas. Puede que esté equivocado, no lo creo, aunque siempre está el resquicio de un posible equívoco. Pocos tragos, pocos sucesos que contarte, porque el mundo se nos cae y yo sigo sin preocuparme. No sé, quizás sea mi egocentrismo, o quizás sea el estar hasta la polla de mí mismo.